son's got so much soul. It's time to taste what you rose bear. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Snitch, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass while you bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What you need, my son. What you need, my son. It's a holiday in Cambodia, where people dress in black. Need a holiday in Cambodia, where no kiss ass looks like. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9, es el Ciutat Podrida, del programa musical, cultural y gutural de la casa. Una semana sin emitir, un cambio de año, y aquí seguimos con el primer programa del 2013, perdón. Programa en el que pues vamos a hacer un repaso de lo que dio de sí el año pasado, del material que fue llegando aquí, de lo más reseñable, el que más personalmente me ha gustado, y me gustaría destacar, y también pues algunos eventos y otras cositas que pasaron tanto a nivel local como a nivel estatal. Recordamos que aquí se emite desde Zaragoza, desde el 101.8 de la FM, en riguroso directo, y también lo hacen en directo desde Radio Almaina, en Granada, en el 107.2 de la FM. Otros puntos del estado desde el que se remite el Ciutat Podrida es desde Barcelona, en Radio Bronca, a través del 104.5, desde Teruel, en Radio Chicharra, en el 102.4 de la FM, en Alcoy, a través de Radio Activa, en el 107.6 de la FM, y también desde Radio Chabolo, en el 107.6 de la FM, desde aquí, desde Torrero, Zaragoza. Y aparte de la gente que nos escucha por el podcast, tanto de Radio Topo como de Radio Bronca, pues también lo hacen a través de dos proyectos radiofónicos online, como son radicalsonoro.org y radiolinea36.com. como no, en el primer programa del año. Un saludo a todos y a todas. Recordaros, cosa que no suelo hacer habitualmente, pero siendo el primer programa de la, la temporada del año, solo comentaré que tenemos varios espacios donde puedes localizarnos, como ya he dicho, la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Aparte de encontrar la información sobre el Sita Pudrida, encontraréis información de toda la parrilla interesante de programas que emiten de aquí, desde Radio Topo. ¿Dónde más puedes localizarnos? Pues en nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com, o también a través de nuestra página de Facebook, que es pues eso, facebook.com, Ciudad Podrida, Fanzine Radio, no, Ciudad Podrida Radio Show Fanzine, y ahí lo encuentras. Si no, pues te vas al buscador de Facebook, buscas la página y te saldrá fácilmente. Y también a través de la página de Radio Bronca, y tenemos todos los podcasts colgados, es en radiobronca.info, y ahí pues tenéis también pues toda la parrilla de programas que se emiten, tanto los de la casa de Radio Bronca como los que se remiten, como por ejemplo este, el Ciudad Pudida, los encontráis allí. Y desde aquí os animo tanto a las páginas de Radio Topo como Radio Bronca, que os deis un garbeo por ahí, que encontraréis muy buen material. Pues bien, tras las vacaciones empezamos esta pudida de hoy. Hemos escuchado Jello Biafra, el señor cantante de los Dead Kennedys, con su banda Dead Kennedys, evidentemente, desde su álbum Fresh Fruit Rotting Vegetables, el tema Holiday in Cambodia, un tema que, bueno, pues que viene muy bien después de venir de estas vacaciones que nos hemos tomado dos semanitas sin emitir, dos, casi tres. Y bueno, pues eso, pues preparando un poquito este año que se nos avecina y haciendo un poco de balance del año pasado. Un año que la verdad es que ha sido muy productivo en cuanto a ediciones y también en cuanto a actividad. Buena muestra de ello será todo lo que iré poniendo hoy aquí. Iremos a marchas forzadas para intentar darle salida al máximo material posible, destacable, puesto que la verdad es que cuando he empezado a recopilar material, la verdad es que hay muy buen material que ha salido este año, y la verdad es que no va a dar tiempo de ponerlo todo, lo cual es una pena, y eso que son dos horitas, ¿eh? ¿Por qué hemos empezado con Dead Kennedys? Pues bueno, pues porque a nivel de conciertos, el 2012 nos dio grandes, grandes conciertos. Uno de ellos, la visita de Jello Biafra a Zaragoza, para empezar estos pilares, los pilares en la Sala López empezó. Ellos tocaron junto con Warzone, otra banda que nos ha regalado un muy buen trabajo este 2012 también. Y bueno, pues para mí, personalmente, fue uno de los conciertos del año. ¿Qué más conciertos este año destacables? Pues también en Pilares cayó en Arrebato la banda australiana Hard Ons, una banda que ya había pasado por aquí por Zaragoza, pero hacía bastantes años, y la verdad es que también fue un conciertazo digno de mención. Sin olvidarnos también de la banda Doa, esta banda canadiense también mítica, legendaria del punk hardcore internacional, que también tocó en Arrebato, cómo no. Más conciertos inolvidables, pues también sería el de Ana Curra presentando el acto en la Sala Oasis este pasado diciembre, pues el 15 de diciembre, si no recuerdo mal, sí, 15 de diciembre, la Sala Oasis, un conciertazo también que nos puso los pelos como escarpias. Y bueno, pues después otros conciertos también, pues como el festival, la primera parte del festival Nos Toca, la campaña Nos Toca, que se llevó aquí a cabo en Zaragoza, con el concierto que dieron Violadores del Verso, R de Rumba, The Dust Bowl y Gen, y que tuvo presencia de la mayoría de colectivos de los movimientos sociales de aquí de Zaragoza, de Aragón, y bueno, pues una bastante repercusión mediática por el momento que nos tocaba y tocaba que este evento tuviera lugar. Podemos estar citando así miles y miles de conciertos. La verdad es que, por suerte, hay muy buenos conciertos que nos dejan muy buen recuerdo y a veces nos hacen olvidar lo jodido que es esta puta vida, vamos. Y que siga así. Por ahora vamos a ir con un poco de música, después seguiremos comentando más cosillas del 2012. Vamos a empezar con un disco que salió el año pasado, pero todavía no había sido pinchado aquí, o sea que estamos hablando de un... estamos recapitulando, haciendo balance, pero a la vez estamos presentando una novedad. Se trata de una banda que nos llega desde Torrelavega. Ellos son Guillotina, una excelente formación en la que encontramos a gente de bandas como Estricalla o Roman Castevet. Acaban de lanzar un disco llamado El ritmo de la decadencia, con, bueno, pues con siete temazos de un hardcore en mayúsculas, hardcore del de toda la vida, sin adicientes, sin toques de cruz ni de metal, hardcore puro y duro, y la verdad es que eso es lo que hace atractivo este disco, que vamos, yo desde que ha llegado ha sido darle vuelta y vuelta desde el primer instante. 7 temas con contenido social, político en sus letras, actitud por encima de todo y unos ritmos zapatilleros que te dejan perplejo. Vamos a escuchar el tema Bailar sobre alambradas de este El ritmo de la decadencia de la banda Guillotina desde Torrelavega, Santander. Impresionantes. Así suena este debut, este álbum debut de Guillotina, impresionante, estos 7 temas que cierran el 2012 y abren el 2013 con muy buen sabor de boca. Y seguimos por la zona de Santander, nos quedamos ahí con una banda que nos estuvo visitando hace cosita de un par de meses, 3, estuvieron tocando en Arrebato junto con Almax, ellos son Crisis Christ, una banda nacida en la que, bueno, nacida de las cenizas de otras bandas como Burning Cuchillo o también Cementerio Show, esa legendaria banda zapatillera también. Pues bien, estuvieron aquí Crisis Christ y nos vinieron presentando este trabajo que tengo aquí entre mis manos, compartido con Rageus Intent, una banda que también ha estado sonando aquí en el Suta Podrida, un álbum lanzado en el 2012 por Hecatombe Records, este sello dedicado al metal y sonidos extremos que nos llega desde Almería, veterano sello, y que es un excelente trabajo que representan muy bien el grindcore a nivel estatal. Así que un 10 para ambas bandas, para este trabajo, para Hecatombe Records. Y vamos a escuchar a las dos bandas. Vamos a escuchar primeramente a Crisis Crisis, el tema Dios mira a otro lado, y después escucharemos el tema con el que abre su parte Ragius Intent, el tema Lavado de Conciencia. Deciros que en Ragius Intent es una banda de Madrid en la que encontramos a gente tanto de Cámara de Gas como de Denak o como de Disturbance Project, o sea que también todos unos veteranos en esto de la ruidera. Vamos a gozarla con un poco de grindcore a nivel estatal con este excelente compartido. Así de ruidoso sonaba este trabajo compartido entre estas dos grandes bandas de grindcore. Ellos eran Crisis Crisis al principio desde Santander y después Ragius Intent desde Madrid. Es un excelente compartido editado por Hecatombe. Para mí, uno de los mejores trabajos de grindcore que ha salido en el 2012. Y bueno, como ya sabéis, pues todo esto de hacer siempre, pues está muy de moda, y es normal, ¿no? Tanto en medios, webs, en blogs, gente que hace programas de radios, pues hacer su top 10, tal. Esto que estoy haciendo yo aquí ahora mismo no pretende ser un top 10 ni nada de esto, sino simplemente pues reseñar los discos, trabajos, maquetas que han ido pasando por el Sitapodía a lo largo del 2012. Algunos igual se han editado en el 2011, pero han llegado a nuestras manos en el 2012. Bueno, pues a mí personalmente, desde mi punto de vista, desde mi criterio, desde mi nulo gusto musical, pues decir las que más me han gustado y más, bueno, pues más os, me gustaría recomendaros. No hay más que eso. Ya sabéis que la opinión pública, la opinión que puede dar cualquier crítico, cualquier persona que hace algo, es totalmente subjetiva y que la objetividad en esto no existe. Así que vamos a seguir comentando algunos trabajos excelentes que han llegado durante el 2012 y que han sonado aquí. Me voy a decantar principalmente por un paquete de bandas que me han gustado muchísimo y mira, pues casualmente proceden todas de Cataluña, Barcelona, en su mayoría. Y la verdad es que para mí han sacado los discazos del año. En primer lugar voy a poner a la banda Secret Army, esta banda que sacó este LP llamado Crusader Remains a través de Contra Records y Longshot Music, y que para mí es uno de los mejores trabajos de punk rock a nivel estatal que se ha editado este año. Uno de ellos. Después pondré alguno más que también están ahí liderando esa posición. De momento vamos a escuchar Secret Army, su tema Another Way, un excelente trabajo de punk rock, sin más, que nos llega desde Barcelona. Excelente este Another Way de Secret Army, esta banda que llega desde Barcelona, este trío de punk rock que llega desde Barcelona, que sacaron este excelentísimo trabajo llamado Crash the Remains. Seguimos en Barcelona y seguimos con más punk rock, otra gran banda que nos ha deleitado con otro buenísimo trabajo, editado de la mano de Becore y también de Contra Records. Ellos son Penny Cox, una banda que sacó un trabajo llamado Do It Cock, un trabajo que nos recuerda al punk 77, ese punk con tintes street punk, ese un poquito de hoy, que nos recuerda, bueno, pues a bandas como de Recillos, por decir alguna. Excelente trabajo, con excelentes temas, y bueno, pues sabemos que está grabando, ya lo había anunciado aquí, los últimos Ciudad Pudrida, pues que están grabando, están en el estudio, y a ver qué va a salir de esa nueva criatura. Por ahora, nos contentamos con escuchar este excelente trabajo llamado Do It Cock, y escuchamos el tema Playing With Fire. Pues así, de impresionantes, eclécticos, sonaban Penny Cox desde su álbum Do It Cock desde Barcelona. Y desde Barcelona nos vamos un poquito más abajo, nos vamos hacia Tarragona y encontramos a un trío llamado Cream. Otro trío que le da al punk rock de muy buenas maneras o de muy malas maneras y que sacó un excelente trabajo a través de Walk Alone llamado Deu Millas per Ver Una Bona Merda. 10 millas para ver una buena mierda. Un CD, maqueta o como quieras llamarle, de 7 temas excelentes, de un punk rock rudo y del que vamos a escuchar y deleitarnos en estos momentos, escuchando uno de los temas que a mí personalmente más me gusta de este trabajo, el tema del MP3 va a arruinar la vida. Excelente trabajo. Esto posiblemente, si no me equivoco, salió un poquito antes del 2012, porque ya que se grabó en agosto del 2011, pero bueno, pues aquí llegó al Ciudad Pudrida pues el año pasado, aquí lo pinchamos, aquí lo presentamos y ahora mismo le damos el puesto que se merece a este excelente trabajo de la banda Cream desde Tarragona. Watch me. paraíso. Descarrista que está para sos la nueva ciudad, la que es emperador. Pues bien, se nos ha colado el tema, otro hit, pues la verdad es que aquí este trabajo de Cream, los siete temas que han metido aquí son siete hits, ¿por qué negarlo? Y no hemos puesto el MP3 Ambarruina la vida, sino que hemos puesto el tema Tarragona Dorm. Y como son temas cortitos, pues ¿por qué no? Vamos a escuchar este tema del MP3 Ambarruina la vida y seguimos continuando escuchando este excelente trabajo de Cream desde Tarragona. Fills d'una època brillant a l'absurd constant. Sacrifici d'una banda per entrar en un mercat col·lapsat. T'han donat una oportunitat per fracassar. Podràs tocar, t'escoltaran, et fa d'estil. Simplement per tancar una generació on la gent menja polles per tindre una opció de tocar. Pues veis lo que os decía, pedazo de hit, uno tras otro, de este álbum de Cream. Deu millas para una bona merda, la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Tampoco tiene desperdicio alguno lo que voy a poner a continuación, una banda que llega desde Tarrasa. Ellos son The Antipathics, otra banda que hacen punk rock cantando en catalán y saca un excelente EP en formato digital en CD llamado Mauzaos en Vallès. Aquí encontramos pues a alguno del guitarra que estaba con la gira de reunión de Código Neurótico, el señor Uri, y nos entregaron cuatro temazos también pues de un punk rock de corte americano cantado en catalán, y ahora han sacado otro segundo EP que todavía no ha llegado aquí a la Ciutat Podrida y esperamos con ansias, pero de momento vamos a poneros este Mauzaos en Vallès y concretamente el tema Mauzaos en Vallès, que es todo un hit que han incluido en este excelente trabajo. Paris y disfrutar. porta. Saben que podries ser la veritat, però pensa que quan reaccionis serà massa tard. Ei, tu, benvingut, un cop més a la ciutat del futur. Ei, tu, benvingut, amb el tau sent ballet. Ei, tu, benvingut, necessitem gent com tu. Así es una banda de Antipatics, esta banda que nos llega desde los alrededores de Barcelona, del Vallès, y con su tema Mauzas en Vallès, otro gran trabajo que salió en el 2012. Os recuerdo que está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, concretamente es el Ciutat Podrida, un programa que te acompaña todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y hoy, pues, ¿qué hacemos? Hacemos un repaso, un exhaustivo repaso, algunas de las joyitas que han ido llegando y han ido sonando y hemos ido presentando durante a lo largo del 2012. Las que más buen sabor de boca nos han dejado, pues son las que le estamos dando hoy salida aquí. Por ahora nos estamos basando bastante en el campo del punk rock, pero habrá tiempo para todo. Ya sabéis que en este programa pinchamos de todo. Aquí el que os habla, pues, le gusta bastante todo lo que es a nivel underground, extremo. O sea que no nos cerramos a nada. Habrá de todo, pero sí que es cierto que a nivel de punk rock pues han salido bastantes buenos trabajos, muy buenos trabajos durante este 2012. Como por ejemplo el que voy a poner otra vez a continuación. Vamos hasta Benidorm, hasta la costa de Levante, donde allí la gente de Polsa da la Mort, un excelente sello que ha sacado muy buenas ediciones en el año pasado. Una de ellas era de una banda de ahí, de Benidorm, llamada Punko UK. Una excelente cinta con 8 temazos de punk de corte inglés, de la segunda oleada del punk inglés, que a mí todavía cuando lo escucho se me levantan los spikes en la cabeza. Es excelente este trabajo y lo dijimos en su día, esta maqueta llamada Volumen 1 es totalmente recomendable. Y vamos a escuchar el tema Anger Management, el tema con el que abren esta maqueta la banda Punko UK desde Benidorm. Vamos con ellos. Esa descarga de punkarrismo que nos llega en formato cassette, un formato que parecía haber caído en el olvido y que se está recuperando con creces últimamente. Y seguimos con más novedades de punk rock. Nos vamos hasta Madrid. Ahí hay una banda llamada Accidente, una banda que sacaron un excelente CD gratuito, por cierto, copias gratuitas que distribuyeron ellos, pues así, pues, de un concierto, pues tenían dinero, editaron, y en vez de cobrarlas, pues las han estado distribuyendo. Un CD llamado simplemente Accidente, con un buen chorro de temas, de un punk melódico, tranquilo, muy concienciado, con unas letras muy interesantes donde lo personal y lo político se mezclan a la perfección. De ellos extraemos un excelente corte llamado Cicatrices y Recuerdos, un tema que a mí, por ejemplo, la letra me encanta. Y nada, pues es lo que vamos a escuchar, otro buen trabajo, muy buen trabajo de punk que se editó en el año pasado. Polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Y bien, seguimos aquí en el Cita Pudría repasando material que nos llegó y que pinchamos y que sonó y presentamos aquí durante el 2012. Al principio del programa hablaba un poquito de, bueno, pues de conciertos que habían pasado por aquí en Zaragoza. Conciertos muy buenos también. Podríamos hablar de, pues, de bandas que han pasado por aquí, por los estudios de Radio Topo, por el Cita Pudría, bandas sobre todo de Zaragoza, pero que hablaremos un poquito después. Del apartado de aquí local lo dejaremos para finalizar el programa. Más novedades, pues bueno, pues como todos los dinosaurios vuelven, pues bueno, pues también hemos visto y hemos presentado la vuelta de bandas de punk como Ultimatum, esa banda de Iruña mítica por estar incluida en el recuperatorio Condenados a Luchar. Han sacado un trabajo llamado Sacrilegio como uno de sus temas más reconocidos y populares de la banda, una banda que ha estado en la carretera y que visitó Zaragoza junto con Lehendakaris Muertos. Nos hemos enterado ahora recientemente de la reunión, del concierto reunión de 24 ideas. También van a reunirse Bude y Jan para hacer una serie de conciertos junto a ellos. Esperamos que Zaragoza sea una ciudad escogida para ello. Y por ejemplo en Barcelona tenemos que este año, el año pasado, se celebró los 25 años del local, este espacio cultural, social, autogestionado del barrio del Raval, que lleva ya 25 años en la brecha y ahí siguen al pie del cañón. Es decir, que hace poco han sacado un recopilatorio con 25 temas, con 25 bandas que han pasado por el local, que han tenido un vínculo directo con este colectivo y que podéis adquirir por 5 euros. Si os vais a local.org, o si no, en algunas distribuidoras alternativas lo podéis encontrar fácilmente. Este CD recopilatorio incluye en su mayoría temas inéditos o grabaciones inéditas que las bandas han aportado de propio para este CD de 25 años del local. Espacios como este, por ejemplo, en San Andreu tenemos el Furat, una tienda dedicada a vender vinilos, merchandising y tal, relacionado con el punk hardcore. Ya por el señor Xavi, batería de ASAC, y al cual, aprovechando el viaje a Barcelona, le hice una entrevista que os la voy a poner el próximo martes. Hoy vamos a hacer el balance y ya el próximo martes ya hacemos el Seta Podrida como es habitual. Más cosas que han pasado, pues aquí cerquita, pues bueno, pues ha abierto la sala Explosivo Club, que se empiezan a gestionar ya algunos interesantes conciertos. La sala López, ya sabéis que sigue adelante con bastantes conciertos y, como no, Arrebato, que superada las trabas del cierre, pues sigue programando a un ritmo incombustible y con muy buena programación, como siempre. En el Explosivo Club, por ejemplo, deciros que está la Plaza Europa, cerca de la Plaza Europa, y que el 2 de febrero va a estar tocando Picore y la banda Lisabo, otra gran banda que llega desde Euskal Herria, que tenemos muchas ganas de ver. Eso va a ser el 2 de febrero. Pero bueno, vamos a seguir con más material discográfico que ha ido llegando, grandes trabajos que han ido saliendo durante este tiempo. Por ejemplo, no podía dejar de pasar por alto un trabajo que a mí me impresionó bastante. Ellos son Quasar, una banda que venía desde Granada con algún miembro de 091, TNT, La Frontera, y que bueno, pues está editado por Rock de Casbah, el sello, subsello de Casbah Music de Barcelona, dedicado al mundo del rock y no tanto al mestizaje como suelen utilizar Casbah Music. Pues bien, Quasar lanzaron primera entrega de un total de 3 entregas que van a hacer. Y bueno, pues en el tema de la muerte, principalmente, es el que tiene aquí en este primer trabajo de banda, Eclipse Parcial de Luna. Es un trabajo de rock que mezcla punk rock con rock, con sonidos más actuales y también con algo de mestizaje y de música étnica, sobre todo pues de flamenco y tal, de donde son ellos, de Andalucía. Aquí aportaron muy buenos temas, como por ejemplo Agonía, Agonía o Europa, Europa, temas impresionantes con una fuerza brutal. Y solo por esos dos temas para mí ya tiene mención este trabajo de Quasar. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, Agonía, Agonía, es un tema que me pone los pelos de punta y es lo que más, bueno, el tema con el que más vibro de este trabajo. Desde aquí a felicitar tanto a la banda Quasar como al equipo de Casbah Music y Rock de Casbah por editar este excelente material. Vamos a escuchar este tema, Agonía, Agonía, extraído de Eclipse Parcial de Lunas. Una mano en la pared, las ventanas sí, así de potente sonaba Quasar desde Eclipse Parcial de Lunas desde Granada, y desde allí nos vamos hasta el centro, hasta Madrid. Un trabajo que cuando lo puse en su día, solo llegar a mis manos y darle una primera escucha, ver la presentación, dije, esto va a ser uno de los discos del 2012, y mi opinión no ha variado en absoluto. Me refiero al álbum de Sonoff, Hay una luz. Excelente y exquisito trabajo, dividido en tres partes, con tres temas cada parte, y editado por Noma Records, Noiras Productions, Odio Sonoro y Discos Macarras. Este trabajo es excelente, un rock precioso, un rock atmosférico, y bueno, pues qué mejor que escucharlo y daros tiempo para degustar esta maravilla que nos han regalado estos chicos desde Madrid. Vamos con Sonoff, y el tema que escucharemos es Stratocúmulos, desde este álbum llamado Hay una luz. Thank you. Así de excelente, exquisito sonaba este trabajo de Son Off desde Madrid. Y la verdad es que en esta línea, en línea de temas largos, densos, ha salido muy buen material, sobre todo de la mano de los cuatro sellos que he citado, Noma, Noirax, Odio Sonoro y Discos Macarra, los responsables de sacar el álbum de Son Off. Por ejemplo, otro gran trabajo es el que tengo entre mis manos, el álbum compartido entre Evil Horse, el álbum de Evil Horse llamado Cabeza de Vaca, que incluye simplemente tres temas. Impresionante trabajo también que editaron los sellos Discos Macarras, Odio Sonoro, junto esta vez con el sello francés Le Cruz Producer y Parkour Zombie Records. Un álbum de que vamos a escuchar un tema, el tema con el que abre Awake. Un pedazo de tema también impresionante. Escuchemos solo un fragmento porque si no se nos va a comer ya el sitio podría con todos estos temas largos de 8 minutos, 10 minutos como estamos poniendo. O sea que vamos a poner y a recordar a Evil Horse desde Cabeza de Vaca. No podía pasar el programa de hoy sin mentarlos, sin que sonaran hoy aquí. Así suena esta banda desde Barcelona, Bill Horse, con su álbum Cabeza de Baja, de Vaca. Tres temazos que incluyen este álbum. Lástima que no podamos escuchar el corte entero, ya lo escuchamos en su día y seguro que durante el año volverá a sonar alguna vez esta banda aquí. Más bandas interesantes que nos han dejado muy buenos trabajos durante a lo largo de este 2012. Por ejemplo, Tondra, el tercer álbum de Tondra también es un trabajo digno de mención, un trabajo impresionante donde predomina el rock instrumental por encima de todo y que, bueno, tampoco lo podemos poner aquí para sonar. Tengo, la verdad es que aquí bastantes discos a punto de ser pinchados y, bueno, pues son las 8 y cuarto ya. Todavía hay que repasar las novedades, bueno, las ediciones locales del 2012 y no va a dar tiempo de todo. Banda a la que sí que no quiero dejarme pasar por alto es a una gran banda desde también Santander. Como os ponía anteriormente, ya os he puesto dos bandas procedentes de allí. Os he puesto a Guillotina y os he puesto a Crisis Christ. Pues ahora suenan Posesión, una banda que acaba de editar hace muy poquito, hace escasos meses, Spiritual Sirius, un excelente trabajo también de la mano de cuatro sellos: Throne Records, KTC Domestic Productions, Noirax Productions y Odio Sonoro. Y es un pedazo de álbum de metal imprescindible que tiene que estar en vuestras estanterías si os van estos sonidos. Vamos a recordar a Posesión desde este álbum, el tema que puse ya en su día, La Sonrisa del Diablo, todo un temazo de metal en mayúsculas. Vamos a Santander con Posesión. Impresionante este trabajo de posesión llamado Spiritual Sirius. Seguimos con este repaso veloz a las ediciones más exquisitas del 2012 que han llegado aquí en nuestras manos y que han sonado en la ciudad podrida a lo largo del pasado año. Ah, nos vamos otra vez hasta Barcelona y hay una banda de thrash metal que a mí personalmente me ha encantado. La verdad es que últimamente en cuanto a thrash ha habido muy buenas ediciones, pero yo me quedo con esta, con el álbum de la banda Aggression, Biocracy, un excelente trabajo editado por Stream Music, que nos recuerda a la época dorada del thrash metal, ese thrash metal que combina técnica, brutalidad y otras influencias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un trabajo muy cuidado, que la banda, una portada hecha por el señor Eliran Cantor, que es responsable de portadas como las de Sodom, Testament, Atheist, y masterizado por Jens Borgen de Opeth, Symphony X, Amon Armath, o sea, en los Fascination Street Studios de Suecia. Como podéis comprobar, un trabajo cuidado y que la verdad es que ha sido un pepinazo en toda regla en cuanto a thrash metal. Vamos a escuchar el tema Chemical Slavery, un temazo que nos incluye esta banda de Barcelona llamada Aggression en su álbum Biocracy. Buena descarga de thrash metal la que nos traían los chicos de Barcelona, Aggression. Ya nos vamos otra vez, recapitulamos, nos vamos hacia Madrid, nos vamos ahí, hay una banda llamada Maniac que editaron un cassette a través de Discos Me Cago en Dios, una edición limitada, 183 copias, con seis temazos, tres temas por cara de este trío, grabado en noviembre del 2011 y editado en el 2012. Aquí encontramos a algún miembro de la banda Looking for an Answer, también de otras miles de bandas como The Knack Mo o Desguaces Benny. Maniac, ¿qué hacen? Hacen un thrash metal muy ochentero, muy primitivo, muy rudimentario. Esta es la gracia de este excelente material, editado también en un exquisito formato como es el cassette. Adoro los cassettes. Y bueno, pues que mezclan también esas influencias de thrash metal con el black metal más primigenio, como el sonido de unos Venom, de unos Bathory o de unos primigenios Hellhammer Celtic Frost. Vamos a escuchar el tema Warfare de este excelente trabajo, uno de los grandes trabajos que ha salido en el 2012, primitivo, exento de técnica, pero exquisito a la vez. Vamos a escuchar a Maniac. Excelente el sonido crudo de Maniac, esta maqueta que nos llega desde Madrid de la mano de algunos veteranos y no tan veteranos de la escena, recuperando ese sonido cafre de thrash black metal de principios de los 80. Excelente trabajo. Y vamos a otros derroteos. Nos dejamos algunas cositas de metal por aquí sueltas, como por ejemplo también el CD, el debut de Onirophagus, una excelente banda de Death Doom de Barcelona también, que me hubiese gustado poner, pero es que ya se nos echa el tiempo encima. Lo que sí que voy a hacer es poneros a modo de representativo de, para mí, lo que ha sido el mejor LP, álbum de Crust, que ha salido en el estado. Me hablo de la banda Destierro, un excelente trabajo llamado Orlog, con una excelente portada, un excelente trabajo gráfico para presentar este trabajo, y en el que nos han incluido nueve temazos de un Crust épico, como ya nos tenían acostumbrados la banda Destierro. Después de sacar varios EPs, por fin sacan su primer larga duración en el 2012, y la verdad es que con muy buen sabor de boca. Excelente el trabajo de Destierro, así que vamos a escuchar uno de los cortes que incluye este álbum llamado Orlog de Destierro, y escucharemos el tema La perversión de las mentes, directamente desde Euskal Herria. Pues bien, excelente, excelente este álbum de Destierro llamado Orlog. Hemos escuchado La perversión de las mentes. Escucharíamos mucha más música, escucharíamos el álbum de From Nowhere, Agony, escucharíamos Generic Death, escucharíamos Suicidas, escucharíamos Hope for Youth, muchas otras cosas que tenía yo aquí preparadas, pero no nos va a dar tiempo. Sí que mentar otras cosillas, como por ejemplo la edición Escoria, un Flexi EP, editado por el sello Tupa Tutupa Records, en su edición número 10, en el cual incluía por una sola cara de un 7 pulgadas formato flexi a un total de 8 bandas: Nuclear Assault, Asak, Craniseptic, 466-64, Sominoise, Triad Sitting y El Punto Débil. Un flexi limitado a 250 copias que ya estuvimos presentando aquí, y la verdad es que bueno, pues una edición del año pasado que merece tener su presencia en este programa de hoy. Y vamos a cambiar de registro y vamos a irnos preparando para hacer un breve repaso, también rápido, veloz, a lo que dio el 2012 de sí aquí en tierras aragonesas. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, vamos a ello. Son muchas las bandas que han pasado por aquí, que hemos entrevistado en el Ciudad Podrida. Bandas como Warzone, Velocidad Absurda, Zorros Adolescentes, Venganza, Interlude, Ataraxi, Mura, Nuestro Octubre. Y así podría ir citando otras. También conexiones telefónicas a todas y todos ellos. Agradecerles haber estado aquí y esperamos que este 2013 también nos dé muchas oportunidades para tener a gente tanto aquí en el estudio como conexiones telefónicas. Por ejemplo, Interlude, una de las bandas que editó disco en el 2012, un excelente trabajo llamado A la Deriva, donde se alejan de sus, bueno, pues de su, siguen con su sonido particular, con su sello de identidad propio, pero creo que dan una vuelta de tuerca a su sonido, cantando todos los temas en castellano y, bueno, pues desmarcándose un poco de lo anterior que habían hecho como banda. Un álbum que a mí personalmente me gusta bastante, uno, bueno, de hecho, de Interludes, con el que me quedo sin lugar a dudas de su discografía, un álbum llamado A la Deriva, que han editado a través de Mago Fermín y su propio sello Midido Sound Records, editado en formato CD y en formato vinilo, y el tema que vamos a escuchar será La Voz de los Sin Voz, tal como lo que está escuchando Radio Topo 101.8 de la FM, La Voz de los Sin Voz, con vosotros y vosotras, Interlude. Get on, boys, full time. La voz de los sin voz, interlude de su álbum A la deriva, excelente trabajo, aparecido también aquí en Zaragoza en el 2012. Y de todos ellos los que han salido a mí, uno de los que ha salido pues a finalizando el año, es uno de los que más me ha gustado, más me ha impresionado y más me ha hecho vibrar. Hablo del EP de la banda de Corrigans, de esta banda de Moth Power Punk, editado por Urra Música, que han editado un EP de 4 temas llamado Try, en el cual incluyen 4 pedazos de hits. Excelente presentación, grabado en Circo Perotti de Gijón, con el señor Jorge Muñoz de Doctor Explosion a los mandos, y la verdad es que han sacado un sonido impresionante y que la verdad es que hace que estos 4 temas se conviertan en 4 pedazos de hits e himnos generacionales. Vamos a escuchar a The Corrigans desde este EP llamado Try, y el tema que da título a este 7 pulgadas. Brutal este temazo de la banda de Corrigans desde aquí, desde Zaragoza. Excelente EP en 7 pulgadas que podéis adquirir en los conciertos que haga la banda, o también en algunos puntos, como imagino que en el Urban Hell, por ejemplo, tendréis copias de este excelente plástico. Aquí encontramos, por ejemplo, la batería actual de la banda Warzone, otra banda que estuvo aquí en los estudios de Radio Topo en el Ciudad Podería presentando su último trabajo de Caravan, un excelente 12 pulgadas a modo EP. Bruto, material también, pero que hoy no ha tiempo tampoco de poner, pero desde aquí, como si estuviera incluido en la lista, pues lo recomiendo a 100%. Más bandas que han sacado material durante este año, pues como ya os decía, Maut, por ejemplo, han sacado un excelente trabajo a principios de año, principios de enero, lo que la verdad es que es una banda que, bueno, pues que ha ido retocando su sonido, ha ido dándole más forma, y creo que el próximo material va a estar mucho más potente. Nuestro tour también estuvieron aquí, Prau, han estado aquí sacando un excelente Os Pies en la Tierra, un álbum de rock en aragonés, rock puro y duro, con que mantengan elementos tradicionales como la gaita y alguna dulzaina, y también, pues aunque tengan algún desliz y algún coqueteo con los ritmos hardcore en algún tema, pero la verdad es que es un álbum de rock excelentemente bien, bien trabajado, muy bien producido, y que merece mención a tener a que esté en la situación de hoy para recordar este 2012 pasado. Esto está editado por Mago Fermín, como no, y Producciones Lamentables, bajo licencia Creative Commons, como no podía ser de otra manera. Y vamos a escuchar el tema Ciudad Infierno, de este álbum excelente de Prau. Y aquí seguimos y ya estamos finalizando el Ciudad Pudrida de hoy, este Ciudad Pudrida especial que estamos haciendo un balance del 2012. Un programa que se sale de lo habitual, no ha habido novedades, no ha habido entrevista, no ha habido agenda. No obstante, para el tema de la agenda os recomiendo que os vayáis a distintas webs interesantes que tenéis donde encontrar información. Por ejemplo, la web de Arrebato, arrebato.novelzabaturra.org. La web de la Sala López, el Aragón Musical, Novel Zabaturra, o sea, tenéis Arainfo sobre todo también, tenéis muchos sitios, muchos portales donde encontrar información sobre las actividades que hay esta semana. Por una semana me perdonaréis, pero no voy a citar apenas nada de lo que va a haber esta semanita, puesto que, bueno, pues como ya os he dicho, estamos de repaso. Aunque, por ejemplo, este fin de semana deciros que sí, venga, rápidamente os digo, el jueves 10 de enero tocan los alemanes Monocid junto con Pol Pot en Arrebato. El viernes tenemos a Discworld y Liber Destroyer también en Arrebato. Y el sábado Flying Pig, Matanza y Ceresi. O sea que tres conciertos como tres soles de jueves, viernes y sábado. También en la Enrestida este fin de semana hay unas interesantes jornadas sobre la cultura en lenguas minoritarias. Os aconsejo que os vayáis a su portal a enrestida.novelzabaturra.org y ahí encontraréis más información sobre estas jornadas. Yo mientras vamos finalizando ya el programa de hoy. Os he comentado pues muchas bandas que pasaron por aquí. Venganza también pasaron por aquí. Nos presentaron un cassette de punk muy primitivo. Nuestro Octubre, también un álbum. Esta banda que venía de las cenizas de Black Matadero, pues Nuestro Octubre, un álbum de un hardcore metalizado al extremo. También Imura y Velocidad Absurda editaron un compartido en 10 pulgadas a través de Catombe Records, KTC Domestic y otros sellos. Y bueno, pues también Velocidad Absurda ha reincidido y ha sacado pues dos trabajos, uno compartido con Imura y otro un álbum en solitario llamado Inexorable Domet to Cataclysm, un trabajo que estuvieron presentando aquí con entrevista incluida. Brutal Death Metal, bueno, de las pocas bandas que tenemos aquí de Death Metal, tenemos también Ataraxi, que sacó un excelente trabajo también de un Death más de corte sueco, más primitivo, más rudimentario, pero la verdad es que con una atmósfera muy atmosférico, un trabajo excelentemente bien, que ha sonado ya en distintas ocasiones. Y después en la vertiente más de Brutal Death, un death metal más actualizado, pues tenemos a Velocidad Absurda. ¿Qué va a ser con los que nos vamos a despedir el Ciudad Podrida de hoy? Sabemos que nos hemos dejado cosas, que podría haber citado más, que podría haber puesto más temas, que seguramente no estaréis de acuerdo con la selección que he hecho yo aquí hoy para la Ciudad Podrida, pero bueno, esto es lo que hay. Como os decía al principio del programa, esto es totalmente subjetivo, así que no os preocupéis si tocáis en una banda y no suenáis aquí, o no salís en las listas del Mundo Sonoro, o no salís en las listas del blog tal o cual, no pasa nada. Vosotros seguid haciendo lo que más os gusta, seguid haciéndolo con lo que os dicte el corazón, la cabeza, y con eso es más que suficiente, es la mejor recompensa seguir ahí al cabo del tiempo haciendo lo que más te gusta y tu pasión. Las listas, pues bueno, pues son a veces pues para, bueno, pues recrear y hacer un poco de memoria, y sí que a veces es un poco de recompensa, ¿no? Pero tampoco no hay que darle más importancia de la que tiene. Así que yo me despido hoy con el trabajo de Velocidad Absurda, Inexorable y Domet to Cataclysm, con el tema que abre su álbum Origin of the Cataclysm, y con un poquito de Brutal Death me despido hasta la semana que viene. Retomando ya el Ciudad Pudrida con su programación habitual, tendremos entrevista con el Furat y alguna cosilla más, muchas novedades que han ido llegando últimamente durante estas tres semanas de vacaciones de Holidays in Cambodia que nos hemos pegado, y bueno, pues más sorpresillas van a haber. Os seguiré informando, ya sabéis, en las vías habituales, todos los martes de 7 a 9 de la noche, Ciudad Pudrida en Radio Topo, en 101.8 de la FM. Nos vamos, hasta luego.